que se agita en mi memoria. Mis 20 abriles me llevaron lejos, locuras juveniles, la falta de consejos. Hay en la casa un hondo y cruel silencio huraño, y al golpear como un extraño me recibe el viejo criado. Habré cambiado totalmente que el anciano por la voz tan solo me reconoció. Hola, hola, ¿cómo están ustedes, mis adultos mayores? Tenga cada uno de ustedes muy buenas tardes. No sé qué tienen de bueno, porque es pura agüita la que está cayendo. Hay un frío que hace, ay, ay, ay. Claro que sí. Pero bueno, por supuesto, las tardes buenas están en este su programa, La Gente Grande, ¿no es cierto? Por supuesto, con estas hermosas canciones. Así como la primera que escuchamos, ese mix, ¿no es cierto?, de Mosaico, de Lucho Barrios. Para quienes, por supuesto, me habían solicitado canciones de Lucho Barrios, ahí le envié bastantes para que escucharan, ¿no? Así que he cumplido con quienes solicitaron canciones de Lucho Barrios. Pero estamos iniciando el programa y ahí vienen muchas canciones más. Así que tengan muy buenas tardes con su programa, por supuesto. Y gracias por estar en la sintonía de su programa de los jueves, que es el más esperado por ustedes. Ustedes que gustan de las canciones de los 80 hacia abajo, donde la alegría de sus recuerdos vuelven a todos a través de su programa Gente Grande, que ya está al aire, por supuesto, para todo Pedro del Río Sañartu con sus alrededores y todo el Gran Concepción y el mundo entero también. Ahí está por Espacios FM 107.3 y para el mundo entero en la señal www.espaciosfm.cl. Les invitamos a escucharnos y acompañarse con nosotros en tu radio amiga Espacios FM 107.3, Gente Grande. Preciso y por cambiarte el miedo y el frío, todo

decir que lo blanco es negro. Amor, nada nos pudo separar. Luchamos contra toda incomprensión. Del cuento ya no hay nada que contar. Triunfamos por la fuerza del amor. Une tu voz a mi voz para gritar que vencimos. Y si es pecado el amor, que el cielo dé explicación, porque es mandato divino. Y un datito para ustedes, mi gente grande. Fíjese usted que en 10 añitos se duplicaron los adultos mayores que pudieron jubilar y siguen trabajando. ¿Qué les parece? Un estudio del Centro de Microdatos de la Universidad de Chile para el Gran Santiago, con sus alrededores. También fíjese usted que revela que la edad promedio de la población de adultos mayores ha aumentado en 3 años desde el año 2008. La población de Gran Santiago ha experimentado, mi gente grande, un envejecimiento constante desde el año 2008, ya que el promedio de edad de la población se ha incrementado en 3 años, pasando de 34 a 37 años en promedio. Esa es una de las primeras conclusiones del análisis realizado por el Centro de Microdatos de la Universidad de Chile en base a los datos de la encuesta de ocupación y desocupación del mes de marzo pasado, sobre el envejecimiento del mercado laboral en la zona. ¿Qué le parece a usted? En este contexto, el documento muestra que el promedio de edad de las personas ocupadas, o sea, de quienes tienen un trabajo, pasó de 40 a 43 años, mientras que los desocupados, es decir, personas desempleadas buscando trabajo, pasaron a tener 34 a 37 años en promedio. Hoy que ha pasado tanto tiempo, ya lo ves, estoy de nuevo aquí. Ay, vine a encontrarme con tus ojos, que solo son despojos de un sufrir. Sabes tú qué dura fue la guerra. Vi tanta maldad, tanto dolor. Ay, que hoy parece un sueño estar contando las cosas miserables de aquel infierno atroz. Tengo el vodka cerca de mis labios y por ti, por mí he de brindar. Mientras los gitanos van cantando aquella melodía que hoy vuelvo a escuchar. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Pero tus ojos hoy no miran como me miraban. Pues la dura vida los cambió. Ay,

donde nunca me alcance tu presencia, y volver a vivir en otro mundo, donde no sienta más tu indiferencia. Todo tu ser es fuerza en mi materia, siento alergia a la carne de otros seres. Tu desamor me encierra en esta histeria y miro indiferente los placeres. Tu desamor me encierra en esta histeria y miro indiferente los placeres. Vivir sin tu cariño, vida mía, es mucho más terrible que la muerte, porque te sigo amando todavía, pero te juro que no quiero verte. Porque te sigo amando todavía, pero te juro que no quiero verte. Cariño, vida mía, es mucho más terrible que la muerte, porque te sigo amando todavía, pero te juro que no quiero verte. Porque te sigo amando todavía, pero te juro que no quiero verte. Y hoy es jueves. Este es el día especial para el adulto mayor, porque puede disfrutar su programa Gente Grande por Espacios FM 107.3 y también en el www.espaciosfm.cl. Yo creo que usted ya está cómodo, ¿no es cierto? Ya está preparado, porque ya ha escuchado parte de la programación y así usted puede también tomarse a lo mejor un cafecito, conversar con su esposita, ¿no es cierto? Ahí, quien le está acompañando a escuchar este su programa, porque nosotros ya estamos al aire con las canciones que usted siempre quiere escuchar. ¿Sí? Claro, así es, por supuesto. Fíjese que, como datito, el envejecimiento del mercado laboral, mi gente grande, en el Gran Santiago, también se puede observar en aquellas personas mayores que, teniendo la edad para jubilar, o sea, 60 años, y en las mujeres 65, en el caso de los hombres no lo hacen y deciden postergar su edad de retiro. El estudio, mi gente grande, revela que si en el año 2008 6 de cada 100 personas que podrían haber estado jubiladas continúan trabajando, hoy en ese número llega a 12 personas. Pero lo anterior, mi gente grande, muestra que en los últimos 10 años se han duplicado las personas mayores que deciden seguir postergando su edad laboral, alcanzando así el 12%. Frente a esto, el análisis del Centro de Microdatos revela que en el año 2008, 8 de cada 100 personas que estaban en edad de jubilar se encontraban desocupadas o buscando trabajo. Y actualmente, mi gente grande, esa cifra es de 13 de cada 100, es decir, el 13%, ¿ya? Así la población en general está envejeciendo y el mismo fenómeno se constata en el mercado laboral,

efectivamente mi plan no falló. Cumplí mi venganza y me sorprendiste. Ya ves que de nada tu oro sirvió. Ahora ya puedes seguir pregonando que yo fui el amigo que te traicionó. Búscala si quieres, que ella está cobrada. La deuda entre amigos saldada quedó. Engañaste con tus besos, sabiendo que te quería y eras mi única ilusión. Fueron tus besos traicioneros que cambiaste por dinero, la codicia y la ambición. Lloro por momentos mi desgracia, el haberte conocido en mi vida de pasión. Mentirosa, no me pidas que te quiera. Sufro la amarga condena que agobia mi corazón. Pido al haberte conocido en mi vida de pasión. Mentirosa, no me pidas que te quiera. Sufro la amarga condena que agobia mi corazón. Pido al Si bien este resultado podría ser, mi gente grande, catalogado como evidencia de que la presencia de adultos mayores dentro del grupo de desocupados es más bien menor, se debe también considerar que probablemente muchas personas no son clasificadas como desempleadas, ¿ya? Porque simplemente porque dejan de buscar empleo, señaló así el estudio también. Pero al mismo tiempo, mis adultos mayores, al mismo tiempo, el texto sostiene que esta situación se puede deber a diferentes factores, entre ellos la dificultad para encontrar trabajo que afecta a los adultos mayores, ¿ya? Puesto que podrían enfrentar mayor discriminación debido a su edad, ¿ya? Y por último, el estudio, mi gente grande, muestra que en 10 años la proporción de adultos mayores sobre los ocupados pasó de 9 personas que tenían 60 años

las campanas y alegres mariposas lucirán sus colores en suave vaivén. Subirán por tu balcón las flores que en rubor reflejarán el brillo de tus ojos. Que sí, mataré las estrellas para ofrecerte un día y rendirme a tus pies. Saludamos a Bernardita Necuñir, también a Luis Andrades y también a Silvia Correa Peña, quienes están en la sintonía, por supuesto, de este su programa La Gente Grande a través de la señal en el www.espaciosfm.cl. Adiós a las aulas. Quiero entregar las experiencias de mis sueños y logros realizados.

Y nos están escuchando todos y todas los que atienden los almacenes y panadería de aquí, de Pedro del Río Señorto con sus alrededores. También en el Gran Concepción. Claro, por supuesto, porque por ahí por el centro también nos están escuchando algunos amigos. Nos escuchan también todos los trabajadores de los talleres de desabolladura y pintura de automóviles. También los trabajadores de los talleres mecánicos y todos los trabajadores de las mueblerías que se encuentran aquí, por supuesto que son varias. Y nos escucha también Hugo, Manuel y Raúl Matamala. Estos sí que son los amigos que le pueden solucionar su problema eléctrico de su automóvil. Así les saludamos desde su programa de los jueves, Gente Grande por Espacios FM 107.3, tu radio amiga. Y saludamos también a todos los que están cumpliendo añitos, por supuesto, en el día de hoy. Un cariñoso saludo, un fuerte abrazo para todos ellos, por supuesto. Y también a los que están de santo, de onomástico, como usted le quiera decir, en el día de hoy. Hoy día es San Irineo. Así que San Irineo lo está pasando muy bien, por supuesto, ahora en el día de su santo. Ahora que está un poco heladito, con lluvia y toda esa cosa, yo pienso que todos los irineos están ahí celebrándose con algo que les caliente el cuerpo. Me refiero al cafecito, a eso me estoy refiriendo. Claro que sí. Así que un fuerte abrazo para todos los que están de cumpleaños, para todos los irineos, por supuesto, y para todos ustedes que están en la sintonía de su programa Gente Grande en tu radio amiga Espacios FM 107.3. No pensé de sentirme un amante con la oscuridad siendo un cómplice, y tus labios me dicen lo bien que te hago sentir, y mi pecho rozando tu espalda y mis manos dentro de tu falda. Es el juego del quiero y no quiero que te hace feliz. Más entiende cómo yo me siento. En tu vida no estuve primero. Soy el otro y me siento el mendigo de tu corazón. Como un miserable, me siento un cobarde. Al saber que en tu vida tan solo soy un simple amante. Me siento un cobarde, me siento distante. Al saber que en tu vida otro es más importante. Solo un amante fui en tu vida, pero no podrás olvidarte de mí. Te lo dice la noche. Es difícil decir lo que siento, ser tu amor ideal de medio tiempo, sacarte las ganas y luego el vacío es más intenso. Pecho rozando tu espalda y mis manos dentro de tu falda. Es el juego del quiero y no quiero que te hace feliz. Como un miserable, me siento un cobarde. Al saber que en tu vida tan solo soy un simple amante. Me siento un cobarde, me siento distante. Al saber es más importante. Y tú crees que siendo tu amante será suficiente. Anda y dile a tu hombre que sepa cómo te hago el amor. Si te hago feliz en la cama, pues vente conmigo. Para mí eres un caso perdido, mas no puedo, no quiero ni pienso alejarme de ti. We'll be right back.

de repente usted saca cálculos también cuando va a una sucursal a pagarse, ¿no es cierto?, de su pensión. Fíjese que cuántas personas son las que reciben beneficios por parte del Estado en materia de pensiones. Actualmente, mis adultos mayores, el sistema de pensiones solidarias beneficia a cerca de 1.100.000 personas. ¿Qué le parece? Una buena cantidad. Las que se pagarán a través de la red de locales de los héroes. ¿Ya? Estos pagos rurales y pagos no presenciables son los que se pagan en la red de los locales de esa caja. El total de transacciones mensuales del IPS a través de los tres canales es de alrededor de 2.400.000 transacciones. ¿Qué les parece? Ahí tiene una buena información para calcular, porque en realidad las cajas así, cuando uno va a pagarse, están llenitas, repletitas. Hay bastante gente, claro, por supuesto, que se pagan no solamente las pensiones del adulto mayor, sino que bastantes cositas así. Una información a través de su programa, ¿no es cierto?, Gente Grande para usted, por intermedio de Espacios FM 107.3. Tengo algo para ti que nunca, nunca había tenido. Tengo algo para ti que nunca, nunca había tenido. Tengo mucho, mucho amor, amor, que te va a gustar. Tu amor quiero también, porque mía eres ya. Tu amor quiero también. Amor, amor, que me va a gustar. Nena, necesito mucho más amor. Tengo algo para ti que nunca, nunca había tenido. Tengo algo para ti. Amor, amor, que te va a gustar. Necesito mucho más amor. Tengo algo para ti que nunca, nunca había tenido. Tengo algo para ti que nunca, nunca había tenido. Tengo mucho, mucho amor, amor, que te va a gustar. Tengo mucho, mucho amor. Tengo mucho, mucho amor. Tanto

pasaron desde aquel ayer ya tantos años. Dejaron en su gris correr mil desengaños. Mas cuando quiero recordar nuestro pasado, te siento cual hiedra ligada a mí, y así hasta la eternidad te sentiré. Yo sé que estoy ligado a ti, más fuerte que la hiedra, porque tus ojos de mis sueños no pueden separarse jamás. Donde quiera que estés, mi voz escucharás, llamándote con ansiedad. Por la pena ya sin final de sentirte en mi soledad. Jamás la hiedra y la pared podrían apretarse más. Igual tus ojos de mis ojos no pueden separarse jamás. Donde quiera que estés, mi voz escucharás, llamándote con mi canción. Más fuerte que el dolor se aferra a nuestro amor, como la hiedra. Y, mi gente grande, ponga usted atención a esto. ¿Cómo pueden pasar estas cosas? No se entiende, ¿no? Bueno, así está la vida hoy en día. Una mujer estafa a su abuelo por 45.000. Ahí está. Estafa a su abuelo en 45.000 euros tras hacerle creer que sufría un tumor cerebral. La fiscalía ha pedido este lunes 1 año y 9 meses de prisión para la nieta por haber dado un trato degradante a su familiar ya fallecido. Un tribunal, mi gente grande, ha juzgado este lunes a una mujer acusada de estafa por hacer creer a su abuelo que él sufría un cáncer cerebral. Y así logra la nieta que le diera 45.000 euros para sufragar un tratamiento que le permitiría curarse. La Fiscalía del Principado de Asturias ha solicitado 1 año y 9 meses de condena para la acusada por trato degradante a su abuelo en Pravia. Pero según el escrito del fiscal, la mujer aisló de todo su entorno a su abuelo y vecino de Villa Viciosa y ya fallecido, y le hizo creer, fíjese usted, mi gente grande, y le hizo creer que tenía un tumor cerebral y así ella podía manejar todas sus cuentas bancaria. Son cosas que pasan en este mundo, ¿no? Ya no se puede tener confianza en nadie. Si me besan y me entregan su querer, si

Así como está también Luis Andrade, también le saludamos, le volvemos a saludar, y saludamos también a Silvia Correa Peña, quien también está en la sintonía, y también, por supuesto, saludamos a Claudio Salgado. También ellos están escuchándolos a través de la señal www.espaciosfm.cl. Y también saludamos a todos los Irineos en su día, ¿no es cierto?, de onomástico, que están, por supuesto, celebrándose, están ellos como se merece, claro que sí. Ahí están, los saludo para Bernardita Ñacuñir, Luis Andrade, Silvia Correa Peña, Claudio Salgado y para todos los Irineos. Ojos miren, y en todo trino cantaré tu nombre para que no me olvides. Si al contemplar llorando las estrellas se te llena el alma de imposibles, es que mi soledad viene a besarte para que no me olvides. Yo pintaré de rosa el horizonte y pintaré de azul los alelíes y doraré de luna tus cabellos para que no me olvides. Si dormida caminas por un mundo de diáfanos jardines, piensa en mi corazón que por ti sueña, para que no me olvides. Si en una tarde en un altar lejano, de otra mano cogida te bendicen, cuando te pongan el anillo de oro, mi alma será una lágrima invisible en los ojos de Cristo moribundo, para que no me olvides. Yo pintaré el horizonte y pintaré de azul los alelíes y doraré de luna tus cabellos para que no me olvides, no me olvides. Y hasta aquí nomás, nada más por hoy, porque este ritmo ya nos está anunciando que llegamos al término de su programa de los jueves. Lo siento mucho, tendrá que esperar unos días para volver a escuchar esos boleros, esos valses, ¿no es cierto? Y estas canciones que usted siempre quiere escuchar. Esperamos que el programa de hoy haya sido de su agrado y que le haya traído, por supuesto, hermosos recuerdos a través de sus canciones. Solamente agradecerles por escucharnos y acompañarse con nosotros todos los jueves, desde las 5 de la tarde en adelante. En la sala de sonido, como siempre, Juan Carlos Reyes y su amigo de siempre, Damo Fernández, en la conducción. Les dejamos la invitación para el próximo jueves a la misma hora y en la misma sintonía, si Dios así lo dispone, por supuesto. Que tengan todos ustedes un hermoso fin de semana en familia. Chao, chao, gente grande. Venga a bailar, venga a gozar con el compás del cha-cha-cha. Yeah.